¿Cómo anda? Primer año. Están supuestamente ya realizando el trabajo de contrastes, ¿sí? Usen lápiz nada más. No hace falta usar color, porque todavía no vimos color. Eso es un tema bastante complicado todavía. Y es importante que cuando trabajen los contrastes y los elementos plásticos, se den cuenta, miren alrededor, dejen la hoja, saquen todo lo que esté distrayendo su atención y piensen que todo lo que los rodea, todo lo que las rodea, son elementos plásticos. Pueden llegar a transformarse en elementos plásticos de una obra audiovisual, de una obra teatral, de una obra sonora, de una obra escrita, dibujada, pintada, ¿sí? Hay elementos plásticos por donde sea que miren. Y hay contrastes, todo lo que está alrededor de ustedes, las paredes, los adornos de la casa, los colores, todo está ordenado según contrastes. Y recuerden que vemos solo porque existen contrastes. Si no hubiese contrastes, no podríamos ver absolutamente nada.